no hay duda posible. No vamos a hablar de fútbol. No vamos a hablar de fútbol. Bueno, también, en ese caso tampoco habría duda posible. Sí. No, el tema inflacionario ya lo tocamos el sábado pasado frente a la perspectiva de que el número volvería a ser alto. Fue incluso más alto que lo que se preveía, se estimaba un 5 y pico, como si no fuera ya terrible ese plano. En lo mensual dio 6 abril, con algunas particularidades. Yo recuerdo, hablando de particularidades, que vos, en alguno de los análisis de los componentes inflacionarios de estos últimos meses, hablabas del tema de la ropa, claro, la variación del tema de la ropa. Y volvió lo a recuerdo ser porque ropa, junto con, incluyendo el calzado, es uno de los índices que sí, tira para arriba, además del alimentario. Siempre, ¿no? Igual el principal es alimento. Obviamente. Porque en los índices, que son promedios de consumos y demás, también influye, qué sé yo, la educación, que es el costo básicamente de la educación privada, o la salud, que tiene que ver mucho con las prepagas, y eso no influye igual a todos los sectores de la sociedad. Alimentos, justamente cuando uno mira en el ingreso de los sectores medios bajos, ocupa una porción mucho más alta del gasto real. Es decir, cuanto más pobre sos, más porción de tu ingreso se te va en alimento. ¿Cómo puede ser que en el plano específico de inflación alimentaria no pueda haber alguna medida de repentinización o shock que por lo menos recorte los aumentos en los productos que conforman la canasta básica? Mirá, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires dijo, instó a las grandes empresas alimentarias, justamente, que cuentan con más de 100 productos dentro del programa Precios Cuidados, a brindar información y respaldo documental sobre precios, volúmenes de producción y ventas por canal de comercialización de los últimos meses. El comunicado del Ministerio dice, la solicitud de información se origina por los preocupantes resultados de las fiscalizaciones del programa Más Precios Cuidados, que muestran un evidente desabastecimiento en las góndolas de las grandes cadenas comerciales en toda la provincia. Ante un contexto de estabilidad cambiaria, políticas destinadas al sostenimiento de la oferta y acuerdos entre el gobierno y las empresas alimenticias, no se evidencia las razones del desabastecimiento que denuncian las cadenas. Ahora, Carlos, estoy leyendo un textual del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Está bien, pero justamente, y del ministerio. Así es. Bueno, el tema es que frente a una argumentación o pedido de explicaciones de esa naturaleza, lo que surge ipso pucho es la pregunta de, pará, sos el gobierno, no un comentarista. No, sí, claro. Y del otro lado, el poder real es el 80%, el gobierno es el 20%. Porque si no nos olvidamos o tomamos las cosas para lo que nos gusta tomar. Es decir, cuando Cristina dice en el Centro Cultural Kirchner el otro día, dice eso, está marcando la dificultad de los gobiernos para ejercer el poder y gobernar frente al poder que tiene los grupos concentrados, la corporación mediática, todo lo que es el verdadero poder, es el que condiciona. Vos fíjate, vos mirá dónde estamos, porque vos empezaste y está bien, 6%. Si hubiera sido 5,8 no cambia, obvio. Desde luego que suena distinto si empieza con 5 que si empieza con 6. Pero para... Una cosita, Carlos. Y hay además quienes ya han subrayado la anualización que eso supone, obvio, supondría... El 58%, sí. Pero déjame mirar esto. Según los datos del INTEC, durante el primer trimestre del 2022, los salarios reales del sector privado, pese a esto, crecieron 1.9. Y los del sector público, 4.9. Alcanzando, en ambos casos, el nivel que había en diciembre de 2019, prepandemia. Es decir, hay políticas, lo que pasa es que no alcanzan, porque si no parece que no se hace nada. Se hace. El problema más grave igual sigue estando en el otro, en el sector no registrado. Ahí hubo una pérdida en el primer trimestre de casi el 8%, 7.9. Por eso... Pero tampoco olvidemos que venimos de 20% de pérdida durante Macri. Sí. Del poder de los... Sí, países. Sí, obvio. Del poder adquisitivo. Obvio. Entonces, pero por eso también tenés todas las medidas que se toman. Por eso tenés los 18.000 pesos que se le da a todos estos sectores, el incremento del mismo monto, 6.000 que ya se le ha dado, más 12 para los jubilados, el adelanto del salario mínimo vital y móvil que estaba pactado para agosto y diciembre y que se trae para junio. Esto impacta en un montón de otros índices, porque la tarjeta alimentar, un montón de cosas. Es decir, vos tenés un montón de políticas públicas tendientes a contrarrestar, pero no tienen efecto o tienen un efecto reducido si vos no lográs que pare la suba de precios. Vos le das más plata a la gente para compensar y inmediatamente a través de la puja distributiva hay una reapropiación. Ahora, no para... Esto es gravísimo, pero no para conformarse. Yo le decía el otro día a un grupo de gente con la que hablábamos, mirá, en 1952 Perón lanzó la lucha contra el agio y la especulación. En 1974, Gelbart Perón, el acuerdo de precios y salarios y un paquete de medidas para frenar la suba de los precios que le ganaban a los salarios. Es un problema recurrente de la economía argentina que no se ha podido solucionar y que desde luego, a mi juicio, tiene que ver con la estructura productiva concentrada, es decir, la existencia de esos grandes, de esas grandes cadenas, de esos oligopolios, que eso no se ha logrado modificar y que requiere políticas de largo aliento. Porque... ¿Qué diferencia la Argentina en torno de esto que estás diciendo con sus brutales índices inflacionarios y esa puja que viene, mirá de dónde arrancaste, del 52 con Perón? Claro. No, pero ¿qué es la diferencia de otras estructuras de países subdesarrollados o subdesarrollados, no interesa, en donde también están las estructuras oligopólicas? ¿No tenés una inflación del 60%? Mirá, si vos tenés, por empezar, la estructura social, que habría que considerarla. La Argentina es un país de una enorme clase media, que tiene amplios poderes de consumo, que tiene conductas que son absolutamente diferentes, porque nosotros al mismo tiempo tenemos protestas porque hay 40% de pobre y porque hay restricciones para viajar a Miami. Y son todos argentinos los que se quejan de las cosas. Es decir, por eso digo, este país es un país lleno de contrastes y lleno de contradicciones. Que no puedo comprar dólares. Uh-huh. No, ¿cuánta gente se queja porque no puede comprar más que $200 por mes? ¿Sabes cuánto son $200 por mes? A 200 pesos. Entonces es un salario mínimo vital y móvil. Entonces los que compran dólares, 200, son todos los que ganan por encima de eso, mucho por encima de eso. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que no hay problema? Sí, estoy diciendo la complejidad del problema y trato de contestar a esa pregunta que vos haces, que yo también me hago. Porque inflación hay en todos lados, pero desde luego no es lo mismo tener 8,5 de inflación anual que 6% mensual. Porque con niveles de 6% mensual, toda política pública que se haga va a fracasar. Totalmente. O va a tener dificultades. Entonces, también es cierto, y vamos a decirlo así para que nadie lo malentienda, las políticas antiinflacionarias de shock son brutalmente recesivas. En la Argentina se hicieron. Plan Austral, Plan Primavera, la convertibilidad, porque si no parece que parece que empezó ahora el asunto, parece que empezó ahora. Esto es una cosa que viene del fondo de la historia, o por lo menos de la historia contemporánea. Y también habría que hablar, vos pensás, empezaste citando el 52. No, porque se no, me ocurrió... No, está bien, digo, son 70 años, ¿no? Sacó bien la cuenta. 70 años claro. De que Perón planteó la lucha... Claro. Que era ya el segundo gobierno de Perón, que planteó la lucha contra el... Y en el segundo, cuando dijo en el 70 y pico, dijo aquello de los precios por el ascensor y los salarios por la escalera. Y no me acuerdo en el 50 y cuánto, que fue cuando, en la plaza, y cuando alguno de ustedes vio un dólar. Claro. Bueno. Así que es recurrente. Es recurrente, y lo que también es recurrente es el empate de los bloques de poder, entre claro. los proyectos nacionales y populares y los proyectos oligárquicos, porque si no, no estaríamos sí. hablando de esto. Y sí, es... Finalmente, sí. ninguno termina imponiéndose. Sí, y además, porque cambiar requiere procesos largos. Si vos cada 4 años cambiás de rumbo, seguro que esto no tiene arreglo. En la red, la marca de Carlos Heller. Retomamos el tema, por supuesto. ¿Querías dar algunos o un par de datos? No, claro, porque sobre causas y demás de lo que venimos hablando. Mirá, nos han roto la cabeza diciendo que la inflación era un fenómeno monetario y que era la maquinita y que qué sé yo cuánto. Muy bien. Según los datos que se conocen, la base monetaria creció interanual, abril contra abril. ¿Estamos hablando de la plata que circula? Sí, sí. Base monetaria, 44,3 creció. Inflación en el mismo lapso, 58. O sea, la plata que circula es menos... No, a ver, no. No es la moneda, no es la moneda la que circulante. Hace subir los precios. Tampoco es el tipo de cambio. Abril contra abril. Abril 2021 contra ahora. Sí, abril 2022 contra abril 2021. Sí. Tipo de cambio creció 23,2. Es decir, claramente no es locomotora el tipo de cambio. Los argumentos tradicionales que nos rompieron la cabeza diciendo que eran los que generaban la inflación, ahora tienen una nueva teoría, que la gente consume más porque no quiere tener pesos y entonces los gasta. Hay que decirle que primero los tiene que tener, porque si efectivamente la gente consume más porque no los quiere guardar, quiere decir que está ganando más. Es decir, digamos el dato completo, si no algo se está explicando mal. Muy bien, entonces, no hay duda que, o yo por lo menos no tengo duda, voy a ser un poco más cuidadoso, de que hoy, cuando hablamos de inflación en la Argentina, hablamos de dos cuestiones, básicamente. Expectativas y puja distributiva. ¿Qué es expectativas? Parece que va a haber un cambio de gabinete y los que vienen van a devaluar. Uh-huh. Subamos los precios por las dudas, estoquiemos, si podemos importar más, importemos, porque si el tipo de cambio ahora es barato y después devalúan, no, me va a resultar más caro, importemos más. Todo eso va a precios. Todo eso va a precios. La otra es puja distributiva. Le aumentaron los salarios a la gente o le dieron un beneficio adicional a los informales como esto de los 18.000 pesos. Entonces hay margen para subir los precios. Eso es puja distributiva. Nos podemos apropiar la vieja discusión. ¿Se puede distribuir sin crecer? No. Hay que crecer. ¿Con crecer alcanza? No. Hay que distribuir el crecimiento. Entonces, la política virtuosa es, agrando la torta, pero doy más cucharita. Para reforzar esto, o agrando porque la cuchara. En general, sí, en general es la madre del borrego respecto de cómo se plantea. Sí, señor. Esto es, A, primero creces, después distribuís. B, no. No, mismo, no, tenés para crecer tenés que distribuir. No, no, están las dos. No, no, hay que no crecer. No son contradictorias. No, hay que crecer distribuyendo. Yo lo que estoy diciendo, no se ¿es puede... ¿Es paralelo crecer y distribuir? Sí, claro. Sí, porque la distribución fortalece el crecimiento. Es casi dialéctico, te diría. Y el crecimiento posibilita la distribución. Es decir, que vos tenés que tener políticas de crecimiento con políticas de distribución a la par. Pero esas políticas de distribución que van por vía del aumento del ingreso o que pueden ir por vía de los beneficios, porque yo también te mejoro la condición si vos sos un jubilado del PAMI, te doy los remedios gratis. Entonces te mejoro la distribución uh-huh. porque te bajo el gasto. Sí. O si te doy cualquier otro beneficio que tenés para uh-huh. viajar, te doy el previaje. Pero estoy mejorando la distribución. No es solo con plata que se mejora. También. Bueno, pero ahí estás privilegiando que para crecer distribuís. Porque, a ver, la de primero creces y después distribuís es la del derrame. No. Es la del derrame. No, derrame. Que no digo que sea la que estaba diciendo vos. No, pero espera. Lo repito. Los liberales te dicen, la copa tiene que desbordar, y una vez que desborda... ¿Dónde me escuchaste decir a mí eso? No, yo digo lo contrario. Estoy diciendo que vos lo digas. Bien, yo lo que digo es que crecer para recién después distribuir es la base discursiva de la derecha. Pero me lo volvés a decir como si pareciera que yo dijera eso. A ver, te lo voy a decir. Ni Biden dice eso. Biden dijo el otro día, el derrame no existe. La distribución es de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Por lo tanto, no hay. Eso, lo que siguen diciendo eso son los ultraliberales. Lo que yo te digo, préstame bien atención, es que es un proceso de mancomunión, de crecimiento y distribución. La distribución ayuda a crecer y el crecimiento genera las bases para poder distribuir, porque no se puede distribuir lo que no se tiene. Vos tenés que ir al mismo tiempo, no se puede distribuir lo que no se tiene. Vos siempre distribuís lo que tenés. Lo que pasa es que no podés decir, primero voy a crecer y cuando llegue a este nivel voy a empezar a distribuir. Vos tenés que decir, esta política va a generar crecimiento y este crecimiento tiene que ir acompañado de la distribución de los beneficios que este crecimiento trae aparejado. Son simultáneos. Es un proceso que se retroalimenta a sí mismo. Si lo volvemos a empalmar con la inflación, el tema es en qué punto se quiebra que siempre vas corriendo atrás, por más que crezcas y distribuyas. La receta, mejor, claro, la receta de los liberales es que la inflación se frena frenando el crecimiento. Es recesiva. Siempre las recetas para resolver la inflación son recesivas. Bajás la actividad, bajás el nivel de demanda y consecuentemente se contiene la suba de precios. Una cosa con eso, Carlos, ¿no hay algo de eso también en el acuerdo con el fondo, más allá de que haya sido el menos peor, en el sentido de que no puede crecer tanto la economía porque va a demandar más dólares que a su vez vas a necesitar para pagarle? ¿Dónde dice eso? Lea bien, compañero, le invito a leerlo. Pero no me contestes así, yo te digo, no es eso, no hay restricción al crecimiento. Lo que dice el acuerdo con el fondo es cuánto tiene que bajar el déficit fiscal en este año, el año que viene y demás, y cuánto tiene que bajar la emisión monetaria acompañando esa baja del déficit fiscal. Y dice que eso se logra, con crecimiento del ingreso de la actividad económica y con aumento de la recaudación impositiva. Dice, vía una mejor fiscalización tributaria y vía un aumento de la progresividad impositiva. Eso, dice, si querés te lo traigo la semana que viene y te lo leo, porque se dicen cosas que no son ciertas. Bueno, para eso estamos. Como yo te lo digo, que no son ciertas. O sea que no hay restricción técnica al crecimiento. No, la restricción está, te la da la economía. Es decir, si vos no tenés los dólares... Bueno, eso... Pero pero eso no es una restricción del fondo. Esas son las restricciones que tiene el país. ¿Por qué no creció antes? La restricción externa es independiente del acuerdo con el fondo. Lo que el fondo dice respecto de eso, habla de un crecimiento moderado del gasto. Dice crecimiento, no dice ajuste, crecimiento moderado del gasto, poniendo el acento en las inversiones de infraestructura y en el gasto social. Eso es lo que dice el acuerdo. Poniendo el acento en las inversiones de infraestructura, que se plantea duplicarla, las inversiones en infraestructura, además de ir a resolver problemas concretos de la población, generan trabajo, porque si hay obra pública hay trabajo, además, si hacen redes de agua corriente, le das agua corriente al que no la tiene, pero además hay mucha gente que consigue laburo, y eso se vuelve también al consumo. No es cierto que este es un acuerdo recesivo. Ahora, vos me decís, ¿sería mejor no tener acuerdo con el fondo? Sería mejor no tener acuerdo con el fondo. Para eso no tendríamos que haber tenido al gobierno de Macri, que nos endeudó como nos endeudó y nos puso en esta encrucijada. Paso Heller.